Love Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Love Night. Dope Night FM Radio Dump Show. Pull up. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dope Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dope y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dope Night FM te da las gracias. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boom ya. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Radio Zapote. Night FM, Doc Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Doc Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Doc Night FM en Twitter y YouTube. Blasting up. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos comenzando este Dope Night número 137 aquí al sur de la Ciudad de México a través de Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues Ecological Reggae se encuentra ya aquí en la casa, Selecta Lu, ahí en la selección. Y bueno, vamos a estar platicando todo lo que va a acontecer ya, lo que resta prácticamente de este 2014. Y por ahí nos tienen unas sorpresas. No sin antes también saludar aquí a mis compañeros, a Mr. Brown y a Osodop. Sí, muy buenas noches. El Dubna ya empieza desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos transmitiendo para todo el Distrito Federal y el área metropolitana por el 102.1 de FM para todo el sur de la Ciudad de México. También ya está prendida la Dubcam y la está operando el Moreno Mr. Brown. Buenas noches, Moreno, ¿cómo estás? Buenas noches aquí a la pandilla y a toda la pandilla que nos escucha. Pues comenzamos ya este número 137 y ya también pues cerrando el año, ¿no? Ya solamente quedan dos programas para finalizar este Dub Night, bueno, este ciclo de y en este año. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos invitados en casa. Como ya lo comentó Famer, aquí está Selecta Lu, está la organización de el Ecological Reggae, que tenemos sorpresas más al rato. Y bueno, vamos a tener mucha música nueva, estrenando como siempre, ¿no? Sí, pues ya estuvo ahorita en los controles el Selecta Lu, al que tenemos desde California. Ya estuvo metiéndole un poco ahí al DJ. Y pues estamos muy contentos, ¿no? Este ya de los últimos Dub Nights que nos quedan. Y qué bueno que, bueno, celebramos ahorita este Dub Night con los compañeros de Ecological Reggae que ya están aquí para platicar. Y bueno, también tendremos información de Fikir Amlang en México, ¿no, Famer? Así es, este fin de semana tenemos pues la visita de este gran artista que hace poco, ¿no? Fue a dar también por allá en Europa pues una gira, ¿no? Y bueno, viene con todo. Él también es de Los Ángeles, parece, igual que Selecta Lu. Y ya este fin de semana nos encontramos con este evento de Fikir Amlang. Y bueno, se cruzan muchos eventos, ¿no?, en esas fechas. Sí, ahí vamos a tener toda la información precisa de lo que va a ocurrir este fin de semana. Pues sí, como ya es antecedente de lo que son las vacaciones y toda esa onda, pues vienen así eventos, ¿no? Así viernes, sábado y domingo, dos eventos o tres eventos por día, ¿no? Claro, también hay la visita de Brother Culture acá en México, en el tour que está haciendo este 2014. Sí, tendremos también esa información de cómo va la onda, ¿no?, del tour de Brother Culture en México. Y también en el viernes también estuvo en la Universidad de la Hermandad Rasta, vimos ahí al Moreno, ¿no?, ya tocando con el Hickory Dog, ¿verdad, Moreno, Mr. Brown? Sí, bueno, ahí estuvimos tirando el caldo con la banda. Pero, ¿cómo estuvo el show de Brother Culture? A ver, platícanos. Pues ya saben, ¿no?, pues es un MC que pues está muy prendido su beat, y pues ahí estuvo la casa llena, ahí festejando con la Hermandad Rasta, ¿no? Pues ahí otro aniversario. Pues bueno, vamos a tener las fechas también de Brother Culture, ¿no?, que también pues cierra también con este gran evento, ¿no?, ahí en la playa, con mucho reggae. Sí, mucha información, mucha música. Está el Selecta Lu en la casa, también está Unido Pesterio, está aquí el Bubba Roots. Orisha in Session. Orisha in Session también, hoy en este día. Y bueno, vamos a arrancar este Dub Night, vamos a arrancar con una canción de un último track que sacaron en conjunto Al Dub, Dubmatics, Longfinger y Lengua Alerta, como parte de las Berlin Sessions. Tenemos un track que ya está circulando por ahí en las redes sociales, muy bueno, para empezar este Dub Night número 137, ¿no? Así es, prácticamente de los últimos 2014. 9 de diciembre de 2014. Y sí, bueno, tenemos información sobre el programa especial que tenemos con Fikir Amlang, ¿no? Próximo lunes. El próximo lunes. Bueno, estamos tratando hablaremos de lo que va a significar esta onda de Fikir Amlang. Pues estamos tratando de que nos conectemos varias radios para poder platicar con él, con el Fikir Amlang, este próximo lunes. Está todavía cocinándose. Ayer estuvimos en el viaje sonidero y bueno, pues también ellos parece que bien podrían venir a transmitir quizás el próximo día lunes por acá. Bueno, ya si se confirma o no, el próximo lunes tenemos a Fikir Amlang aquí, ¿no? Claro que sí, ya nada más en la semana estará circulando toda la información de esto. Bueno, vamos a escuchar, esto es el señor Lengua Alerta y Longfinger. Esencial se llama el track. Estamos en el Dub Night, regresamos. Alright. Berlin Sessions, Esencial. Alright. Yeah. Nothing's them talker.

y Area Itis, que es la disquera de, pues, de varios de los discos que tiene Dubmatics. Y esto, y el arte también es de Gran Om, de aquí de México. Sí, esto va a ser un vinil que va a salir. Sí, ya por ahí empieza a circular por la red, pues así parte de este trabajo que se hizo este 2014, ¿no? Que hizo Lengua Alerta y cuando estuvo allá en las Europas. Claro. Y bueno, también tenemos toda la también vamos a tener hoy la información de, como dice Famer, va a haber muchas fiestas este próximo fin de semana. Pues tenemos información sobre el International Sound System, que es la fiesta donde va a estar Mr. Zebre el viernes en Xochimilco. Vamos a tener la información sobre todo las tres fechas que tiene Fiki Ramlak en México, que es viernes, sábado y domingo. Y también vamos a estar dando la información sobre algunas fechas que también tiene Brother Culture, ¿no? Este próximo fin de semana, ¿no? Sí, que todavía le resta prácticamente lo que es diciembre para algunas presentaciones que va a tener aquí en México. Sí, que a diferencia de Mr. Zebre y Rebel Eye, que solo van a estar, faltan una semana de tour, el señor Brother Culture se extiende, ¿no? Su show. Sí, por ahí creo que el 27 de diciembre en Casa Ilvana, y también va a estar Zebre, pero creo que ya sin Rebel Eye. Ya, exacto, sin Rebel Eye. Y también, pues aquí tenemos a los amigos de Ecological Reggae, pues que van a hablar de un evento justamente pues donde coinciden estos dos estos proyectos, ¿no? Brother Culture y Rebel Eye y Mr. Zebre. Sí, que ya, como es costumbre cada año, la visita aquí de Buba también, pues detallando los pormenores del Ecological Reggae. Sí, bueno, son de parte de las cosas sí que vamos a tener hoy en este número 137, pero bueno, para los que también pues vienen, bueno, la visita de Brother Culture pues no es la primera aquí en México, ¿no? Ya son varias, ¿no? Sí, desde el 2006 más o menos ya, ¿no? Más o menos. Hay quien dice que es la octava, novena vez que viene por aquí el señor, ¿no? Se ha perdido el conteo, ¿no? Por ahí. A pesar de que viene muy seguido, tiene un show que llena bastante los lugares, ¿no? ¿Tú cómo lo viste ahí ese día, el fin de semana, Moreno, Mr. Brown? Pues como les comentaba, pues sí prende a la banda, ¿no? Con los tunes que trae y también su estilo, ¿no? Ya muy característico de Brother. Y pues sí, se arma la fiesta siempre con el Brother Culture. Sí, es todo un showman, ¿no? ¿Qué tal los rhythm que traía de fondo y tocó? Pues trae varios clásicos ya conocidos, ¿no? Supanova, Revolution, ¿no? Y pues son también clásicos, ¿no? Que también prenden a la banda en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Hablamos de un show de cuánto tiempo? Pues más o menos tocó como una hora y media, pero luego regresó otra vez. Se prendió tanto que regresó otra vez a echarse otra rola sobre las pistas de la banda que estaba selecteando. ¿Y qué tal también el momento del Hickory Dub? Pues bien, pues estuvo muy bueno ahí compartiendo con los carnales de Hickory. También agradeciendo ahí a Oso y a Martín, que también nos echaron ahí la mano en el palomazo. A la hermandad Rasta, que pues invitó ahí al Hickory Dub, y pues ahí vamos a tener algunas presentaciones también ya con esta nueva alineación del Hickory Dub. El nuevo formato de Hickory Dub. Sí, ahí va, cuajándose. Sí, estuvimos ahí viendo las reseñas y ahí ya se empiezan a escribir cosas positivas, ¿no? Ahora del Hickory Dub y su presentación ahora, este fin de semana, ¿no? Sí, ahí va, como te comento, pues ahí con mucha pila trabajando, ¿no? Ahí también hay unas colaboraciones, ahí sorpresas con la banda, ¿no? Y el bro del Culture Brown ahí estuvo ahí grabando unas cosas, ¿no? Y pues ahí hay un material que pues está próximo ahí a salir, ¿no? Así es, bueno, entonces esto es 137, ya nada más tendremos ya un próximo programa, ¿no? El lunes o el martes, todavía no sabemos aún cómo vamos a acabar este año. Pero lo más seguro es que el lunes tengamos el programa especial con Fiki Ramlak, para ya después, quién sabe si nos quedamos el lunes y el martes así. ¿Cómo ves, Famer? Pues lo que comentaba con Mr. Brown, de si hacer solamente el programa de Fikir Amblak o todavía darle el martes, pero pues yo creo que bastaría con el de Fikir Amblak para cerrar el 2014. Sí, es lo que tendré también que consultar con el auditorio de Dub Night. ¿Qué piensas si el próximo martes ya no lo volamos y nada más hacemos el programa especial del lunes con el Fikir Amblak? Y también ese día estamos tratando de encadernarnos varias radios para que todos puedan escuchar el mensaje de Fikir Amblak. Estamos interesados en que pueda ser transmitido por el viaje sonidero, regambulante.org. También estamos viendo si Dufour Radio, podemos también hacerlo por Nati Radio, Famerus. Así es, también lo que pasa que Brother Culture va a estar en el Dub Reaction del lunes. Entonces hay que acomodar ahí horarios o algo así como para que también se haga un enlace precisamente para Nati Radio. Sí, esto con la onda de no atropellar a todos los otros programas es lo que le decíamos ayer a Kenner justamente. Y a ver qué sale todo esto. Vamos a otra canción. Este es Rebel Eye y Triakis Dub Destroyer de Francia. Esta canción se llama Reality. Son de las canciones que luego se viene el Rebel Eye ahorita en la gira por México. Vamos a escuchar esta, ahorita regresamos. Ya están los invitados aquí. Oh yes, oh yes. Yes, this is Rebel Eye once again in a wicked combination. Straight from Peru to the world scene. Real music and real lyrics. The old massive. Right. They came from the space to play with our race, and they make us a slave. They break the balance with our mama earth, and God's ya calling himself. Put some fight, they creating the world to control and divide our land. In the shadow, they live manipulating the world, feeding with chaos and destruction. So miss a boom. This is reality, I'm your history, the Babylon don't want to listen. I miss a boom. This is reality, tell God you said that they could make you free. I miss a boom. This is reality, I'm your history, the Babylon don't want to listen. I miss a boom. This is reality, este es el tiempo ya de despertar. So they came from the space to conquer our race. Reptile they created and dominated the earth. In all the process manipulated our genes. Recreate ourselves and human rights was created. They make us the slave in our own mama earth. Friends take our resources and they fly away. But first, the darkness in our land to make it set to control us. So miss a boom. This is reality, I'm your history, the Babylon don't want to listen. I miss a boom. This is reality, tell God you sell that day to make you free. I miss a boom. This is reality, I'm your history, the Babylon don't want to listen. I miss a boom. This is reality, yeah. Oh yes, oh yes. Legend to make you freeze, oh yeah. Oh yes, oh yes. Legend to make you freeze, oh yeah. A boom. This is reality, I'm your history, the Babylon don't want to listen. I miss a boom. This is reality, tell you about yourself, let that to make you free. I miss a boom. This is reality, I'm your history, the Babylon don't want to listen. I miss a boom. This is reality, tell you about yourself, let that to make you free. So they came from the space to conquer our race. Reptile they create and dominate in the earth. In all the process manipulate our genes. Recreate ourselves, human rights was created. They make us the slave in our own mama earth. Raising our resources and they fly away. But first, let darkness in our land to make it easy to control us. I miss a yes, this is reality. They came from the space to play with our race. I miss a yes, this is your strategy. They break the lines without what mama heard. No, I miss a girl. This is reality. Fools and fight, they create to divide our land. I miss a girl. This is reality. They're feeding with chaos and destruction. So miss a girl. Dub Night. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night. O Distrito Federal, Cidade do México. Radio Zapote. Bien, ya estamos de regreso en este 137 y pues ahora en compañía del Unidob. Como siempre, ya amigos de casa, ¿no? Siempre nos visitan bastante, aquí presentando proyectos, música, y pues ahora en esta ocasión, como ya es costumbre, nos vienen a platicar del evento de este séptimo Ecological Reggae. Aquí le damos las buenas noches a Abuba, que nos platique un poco. Buenas noches, aquí pues estamos presentes como cada año y pues agradeciendo, ¿no? También el apoyo a Dub Night. Y a la gente, ¿no?, que tiene ya también ahí pues la atención, ¿no?, porque vamos a regalar un boletito, entonces pues que se pongan atentos. Pues ahí está, agradeciendo también a la pandilla otra vez por este obsequio para todo el auditorio del Dub Night. Sí, también saludamos a Luz Selecta, que nos acompaña aquí desde California, ¿verdad, man? ¿Cómo estás? Buenas noches. Simón, ¿qué tal? Hola Dub Night, hola a todo México, ¿cómo están? ¿Qué me cuentas? ¿Tu primera visita a México aquí? ¿Segunda? ¿Cuánto es la visita de México aquí? Esa es mi cuarta vez que estoy aquí, en mi tercera vez tocando con Unidad Estación en el Ecological. ¿Y cómo conociste aquí lo de México y toda esa onda? Por un amigo Rocker T, que vengas siempre. Él me dice que hay reggae en Mexico City, so yo vine para ver qué show. ¿Y qué sorpresa te da aquí? La vibra está bien buena. La aquí comunidad mexicana. Grande de reggae aquí. Está bien padre. ¿Desde cuándo tocas así como Selecta Lou? Ya tengo como 10 años de Selecta Lou. 10 años de Selecta Lou, ¿siempre allá en California? Sí, ya en California. ¿Y qué? O sea, ahora vimos que traes así tu controlador y tu compu, pero siempre fue así. Oh, antes tocaba viniles, en mi fui a CDs y ya con controlas. ¿Y cómo está el movimiento allá de donde vienes tú, así específicamente el reggae, el dub? El dub, no hay mucho dub en Califas, en la movimiento latina no es mucho para escuchar el reggae ya, no hay muchos, no hay. ¿Cómo qué más así? ¿Qué es lo que más fuerte que está allá? Allá para los mexicanos son rancheras, banda, así es la que escuchan más allá. Y ahora quizás por acá, ¿cómo vas a andar de presentaciones y eso? Aquí voy a tocar el Concorturo Roots el viernes, el sábado voy a estar en Soul Dread, el domingo con el Ghetto. Sí. Y en este jueves vamos a tocar algo con la para la marihuana, ahí en el Senado, vamos a tener una mini marcha. Sí, y también eso es algo, ¿no?, de lo que caracteriza al Selecta Luno, que toca en eventos así en a favor de la legalización, de la antiprohibición, ¿no? Sí, sí, el candelero, me dicen. Allá también, allá en Estados Unidos también ocurre esto, lo de las protestas en pro de la... Sí, de sí, la ganja. Allá toco las marchas grandes que ven en mayo, la tocamos allá. Y cada 2 meses allá hay copas de mota y también los toco. Sí, que es una copa de mota. Los más mejores sabores de mota los traen en un cuarto para fumar todos. Y todos los granjeros se reúnen para y llevan su más mejor mota para probarla y then ganan un trofeo. ¿Probarla o así o fumarla? Fumarla, probarla, fumarla, verla, pesarla, los calores y sí, todo eso. Sí. Y ahora estarás aquí en Distrito Federal y su área metropolitana. Sí, sí, con la banda, otra vez. ¿Y tú tienes raíces mexicanas? Sí, mi familia son de Jalisco. De Jalisco. De Jalisco. ¿Y también allá has ido allá a Guadalajara y todo? Sí, ¿no? Guadalajara, Jalostoticlán. Sí. Sí, sí. ¿Siempre sí con esto a tocar y todo esto? Sí, sí, pero allá no tocaba, allá también es puro rancheras, puro mariachi, tequila. En allá, en, sí, tequila y chela, no escuchan reggae tampoco en Jalisco. Y también vemos que los temas que tocas están relacionados así con la ganja. Sí, sí. Aquí trabajo en México con muchos artistas que me hacen dub plates, como Corey Fire, Carlos Thunder, la MC Palooza. Me hacen canciones de mota, estilo DF. Y es lo que sí, lo que tocas así en tus presentaciones. Sí, sí. Y también sabemos que estuviste hace no mucho tiempo ahí en España, ¿no? Sí, fui a España para tocar en un festival de dub. Y ahora vas a estar representándote aquí en el Ecological Reggae también. Aquí, y de aquí me voy a Lima, Perú. Y te vas aquí a Lima, Perú. Sí, a tocar allá también. Ah, muy bien. Y bueno, Bubba, también tenemos ya lo del Ecological Reggae 7, ¿no? ¿Cómo va la onda? A ver, platícanos. Sí, pues ya todo confirmado, ¿no? Para la 7ª edición de la caravana de conciencia ambiental Ecological Reggae. Y pues ahora con la presencia del señor Brother Culture, como mencionaban hace un rato, también Mr. Zebre, ¿no? Con Rebel Eye, que vienen ellos a presentar un disco que se llama Chorri Works, en una gira del mismo nombre, ¿no? Y con unos elementos ahí, unas participaciones en ese disco importantes, ¿no? Así de Footsteps, de grande gente, ¿no? Así de Francia, ¿no? De Melanie Jane y gente así. Es un disco poderoso, ¿no? El que estarán presentando ahí en la playa. Y pues ya ahorita algunos ya habrán escuchado algo de lo que está tocando, ¿no? Sí, ya estuve aquí en el Top Night la semana pasada y bueno, muchas cosas que trae el señor y nos platicaron muchas cosas, ¿no? También de ese turno que tienen Rebel Eye y Unidob Stereo, ¿no? Sí, ya pues le mandamos una rolita, ¿no? El Unidub Estéreo. Y pues se discutió ahí con un ganyatún, un buen ganyatún, ¿no? Entonces, pues es lo nuevo, ¿no? También que estaremos presentando ahí en la playa. De lo que viene para principios del año, ¿no? El nuevo disco de Unidub Estéreo. ¿Lo traes ahí? Sí, sí, no, la rola esa no la traigo, ¿no? Porque la tienes tú en la computadora, ¿no? Está así como pan caliente, ¿no? No ha salido del horno. Bien, bien, bien, pero ahí tenemos, ya traes unas rolas para del nuevo disco del Unidob Stereo. Sí, aquí tenemos unas rolitas para presentar esta noche y pues de lo que se va a estar escuchando allá, de lo que vamos a poner en la playa. Sí, pues a ver, tócate algo. ¿Qué te gustaría tocar? ¿Con qué te gustaría iniciar? Sí, con algo de Brasil, ¿no? Así una combinación de Dub Movement con Unidub Estéreo. Pues sí, pues a ver, échale, a ver qué hay. We'll be right back. Continuamos aquí en el Dub Night número 137, saludando también a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo a la otra sesión, que por acá manda saludos a los invitados. Y bueno, esto que estamos escuchando, Bubba, nos platicabas fuera del aire, ¿no? Platícanos un poco de esta rola, la melódica, ¿quién está? Sí, es Dub Movement, es una rola que mandaron ahí algunos, algunas líneas, ¿no? De su producción, de esa canción, y el remix es aquí de... De mis los ojos, ¿no? Acá el Dub Alta Fidelidad, ¿no? Unidub Estéreo. Es lo próximo, ¿no? Del disco. También lo que está sonando de fondo, pues es ahí también una rolita que es esa versión, es la versión Dub y la original es del Rebel Eye. Todo esto en marco de la presentación, bueno, del nuevo álbum de Unidub Estéreo. Sí, son 10 tracks así, es un disco bien poderoso, ¿no? Así lo sentimos. Y pues viene Brother Culture, viene Sammy Ai de Tsunami Watsahari, ¿no? Viene también Dub Movement, viene Mexican Sound System, ¿no? También, así, el Danai, Horseman Coyote, Dubiterian. ¿La de Gabo sí la traes? La del Gabo sí traemos, la del Gabo, ¿no? Ahorita en tiempos de revolución, pues... Claro. Él es de la banda de guerra. ¿Ya hay alguna fecha tentativa ya para la presentación de esto, así de manera oficial? ¿Aún no? Pues no, porque dicen que no digas cuándo presentas un disco hasta que lo tengas en tus manos ya maquilado, ¿no? Y hemos aprendido de la experiencia, ¿no? Así tenemos tres discos de Unidub Estación y siempre hemos así estado sufriendo, ¿no? Por las fechas, ¿no? Entonces estamos esperando febrero. Febrero tentativa o marzo así, claro. Pero es que viene mucha gente, ¿no? Y ya no sabemos cuándo presentarlo, ¿no? Porque siempre hay gente. Se atraviesan eventos, ¿no? Cada fin de semana ya en el DF hay mucha gente, ¿no? Pero mientras tanto en el Ecological Reggae van a estar sonando estos adelantos, ¿no? De ese disco. Sí, en diciembre vamos a estar ahí seleccionando el Ika Aidov, el Dani, el DJ Dan, Leopard Digital y Dub Alta Fidelidad ahí. Igual yo también voy a estar ahí seleccionando algunas cosas y también tocando algunas rolitas que tengo con Mr. Sebre, que me invitó para la playa a tocar unas cosillas ahí ricas. Que precisamente en el álbum que viene presentando el Cherry Works, hay un track ahí trabajado, ¿no? Sí, ahí está el Tlaloc. Tlaloc. Es un track bien chido que pues me mandó ahí, lo estuvimos grabando ahí en el Tlaxco Studio y pues se lo mandamos y ya quedó chido. Pues sí, ¿nos puedes hablar más del elenco, además de Luz Electa, quién va a estar ahí en el Ecological, Brother Culture, Rebel Eye? Sí, vienen pues más de 30 sound systems, ¿no? Así de aquí del Distrito Federal y área conurbada, ¿no? Viene Selecta Luno de California, ¡oh! Viene... Ya, man. El Aliens Dread, ¿no? También ellos siempre han apoyado. También Bungalow Dub desde el principio, así desde el primer año, lleva 7 años apoyando y ahora viene con un DJ set, ¿no? Así también viene gente pues del Sound System, ¿no? Que ha hecho pues que esto siga creciendo, ¿no? Así como Hermandad Rasta, Soul Dread, Papalion, Black Roots, Jungla Reggae. Un buen de banda, ¿no? Así, Yader Selecta. Mucha gente que está, pues, a la punta de lanza, ¿no? En lo que hacen, ¿no? Este es un festival de Sound System, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de siempre incluir a gente, amigos, ¿no? Que están apoyando el proyecto de Unidub Estación y que también están siempre así como punta de lanza en la escena. Muy bien. Pues ya escuchamos ahí también algo de... De lo que de Sammy Ai, ¿no? Está sonando. Está sonando ahí el Sam ahí de Tsunami Watsahari, ¿no? Con una rolita que nos dejaron acá para también quemarla. Oye, en ese disco. ¿Ya están listos para el Ecological, Lu? ¿Qué están listos para el Ecological o qué? ¿Qué? ¿Qué están listos para el Ecological Reggae? Oh, sí, unos temas buenas. una Ganja Tunes. Sí. Sí. El año pasado también tuviste la oportunidad de asistir, ¿no? Sí, sí, también toqué el otro año ahí. También bien chido, toda la banda. ¿Cómo toda la noche. La experiencia del Ecological Reggae? Nada que... bien, bien chido. No tenemos nada así en los Estados Unidos, que vamos a la playa 3 días para un show de reggae. No hay nada así. Y se trata de como que conjugar ahí a conjuntar, ¿no? A pues así, gente que está involucrada, ¿no? Haciendo el reggae, las tocadas, los artistas, ¿no? Sí, las unidas cuando traen los bocinas al otro lado del lagoon, es lo que era, para traer tantas bocinas a la playa. Es chido ese movimiento que hacen aquí. Entonces, bueno, ¿qué? ¿También nos tocas algunos tunes ahí en una selección o qué? Sí, sí. Muy bien. Para el público mexicano, Cruz Selecta, un pequeño Midley ahí. Sacramento, California. Esta es una nueva del Rodney. Para el Dubnight. Original Mexican Style. Una vez más. Again. Califas, México, Distrito Federal. Yes, I. Al estilo 420, pipa, un flow selecta, nu con melodías. Y este es su son, manco, verse humo, la perfecta combinación. Donde el ojo rojo y la música están en on. Y como no dejaremos de sonar, entramos música. No dejarás que palpita, humo igual a tiempo. Que se consume lento y se mueve con este soplar del viento. Entre nubes y melodías es nuestra vida. Entre nubes y melodías al día a día. Entre nubes rólalo ya, para sentir ese humo y ponernos ahí. Entre nubes y melodías es nuestra vida. Entre nubes y melodías al día a día. Entre nubes y melodías, rólalo ya, para sentir ese humo y ponernos ahí. La vida es celebrar, la vida es para levantarse. Comunista, está un cómico, principio y desenlace. Somos protagonistas en una edición donde camino con milenio y pido legalización. Al ritmo de instrumentales en combinación, selecta lo con Cori Faga. Dedicado pa' todos mis marihuanos. Que enciende la llama y que se siga rolando. Entre nubes y melodías es nuestra vida. Entre nubes y melodías al día a día. Entre nubes y melodías, rólalo ya, para sentir ese humo y ponernos ahí. Entre nubes y melodías es nuestra vida. Entre nubes y melodías al día a día. Entre nubes y melodías, rólalo ya, para sentir ese humo y ponernos ahí. En la casa. Chalo, el ganchadero. Respeto a mi familia y selecto Lu que la sensi. Yes, I na na na na. I'm a Rasteca man. I'm traveling to Babylon and I go to Zion alongside Kilda Sensi sound. I'm always wondering why wicked people cheat us, so I have to wonder. Original ganja smoking top cat passing through with another one from the manga high grade selection for you. What we tell them say? Tell them already, me I tell them again. Tell them already, me I tell them again. So we are herbalists. We are herbalists. Badam, tell them already, me I tell them again. Tell them already, me I tell them again. So we are herbalists. We are herbalists. Me tell them how would you feel if you wake up one morning and saw a big fat ganja spliff laid on your jaw. You want like this spliff but you know that you can't. Somebody thief your lighter. How would you feel if you're coming from dance and you're red with ganja and alcohol swimming on your head? You want reach your yard and you want go to bed, but you have to go work instead. Plenty money would say, me have to like this spliff but they in the ashtray. Plenty money would say, The boss in the see we not the workplace today. Cause we are herbalists, aye, we are herbalists. Badong dong, who tell them already me, I tell them again. Tell them already me, I tell them again. So we are herbalists, aye, we are herbalists. Badong dong, who tell them already me, I tell them again. Tell them already me, I tell them again. Say me love the sense of me, yes, me love with my friend. It's a special dedication to me herbalist them. We are falling for lyrics for the good same thing. Now you come to some chat with the next year, now get away, I heard you. Yeah, me have to come out, see me say, Mexico City to España, worldwide, straight from California. Straight to the east, see me say, east, west, north and south. You know what I'm talking. When strong from Piala, Piala, shout out. The youth them whip on the marijuana. Rasteca, Rasteca, sing out. Sweet, sweet, sweet sense in me. Born it in naturalist, international Rasteca. Don't give no for group, but give me good sense in me. Burn it till my eyes. So we sweep it, rock it, dip it. See the wicked from a distance. Thunder roll, ganja lil roll, but not a listen. No one else organize and centralize and start to go. Pump a deck, see a chip on España to Mexico. Sweet, sweet, sweet sense in me. Burn it in a chalice, international rasteca. Don't give me no coke, no crack, give me the good sense in me. Burn it in my eyes, get red. Sweet, sweet, sweet sense in me. Burn it in a chalice, international rasteca. Don't give me no coke, no crack, give me the good sense in me. Burn it till my eyes get red. Séptima edición 2014, presentando Original Rasta MC Brother Culture desde el Reino Unido, Mr. Sebre Rebelai, Dos Sound Systems en el área, Spiritual Sound y Zion Dread. Caravana Ambiental Ecological Reggae, séptima edición, Playa Paraíso Guerrero, del 19 al 21 de diciembre de 2014. Playa, Sol, Sound System. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night número 137. Y bueno, un pequeño set de a cargo de Selecta Lu. Ahorita que nos platique un poco, ¿no?, de lo que estuvo ahí poniendo por ahí. Hay varias anécdotas, ¿no? Esos temas eran puros remix de aquí, del Dub Alfata. puros remixes aquí. Me llegó cuando yo fui a España, yo necesitaba unos unos dubs bien chingones. Hablé con el oso, me los hizo como un chef. Por ahí escuchamos uno de Rocker T. Sí, de Rocker T. Era uno de, se llama Winstrong, de Estados Unidos. En los otros eran Corey Fire, de aquí de DF. Sí, por ahí Rocker T ya escuchó este remix. Sí, sí, una vez la ¿qué toqué. ¿Qué dice? ¿Qué platica? Oh, como sus ojos se abrieron tan grandes, como nunca he ido sus canciones en dub, estilo stepper. So, estaba bien contento cuando oyó esas canciones. Y bueno, pues sí, por supuesto, aquí un buen trabajo de dub alta fidelidad. Y bueno, vamos a tener también otra sesión más adelante de Selecta Loop. Por ahí nos tienes mucha música, mucho dub play. Sí, sí, mucho dub play, mucho ganja. Todo tunes. Esto y más va a estar sonando allá en el Ecological Reggae, allá sí, en Playa Paraíso. Sí, toda la noche, toda la noche. Sí, pues también, pues hoy el día, pues el Cuba nos trae la sorpresa, ¿no? O sea, lo que siempre, cada año sucede. Pues que ya la gente, la banda, ya desde que se publicó, ya está al pendiente, ya nada más está ahí campaneando ahí, a ver. Y bueno, muchas gracias a todos ellos, pues es el boleto, ¿no? O sea, el boleto para un boleto redondo, individual, para que la gente se vaya a la Ecológica del Reggae, ¿no? ¿Esto desde cuándo damos ese boleto, Famer? Unos 2 años, ya este sería el tercer año. Este sería el tercer año, ¿no? Tercer año. Ese boleto. Recuerdo yo que también un día pusimos así de... Una imagen, ¿no? Que publicaran... exactamente. Hubieron ahí varias, en el cual creo que hubo una votación. Y por ahí no me acuerdo quién fue el ganador, pero fue también alguien de... El papel de los medios, Buba, con qué medios han ido a promocionar el Ecological Reggae, quiénes acogen esto. Pues ha ido mucha gente, ¿no? En esta ocasión tenemos a Cultiva Reggae de aquí del DF, también a Tlaxco Studio, ¿no? También Dub Night FM también va a estar presente ahí en la cobertura, ¿no? Y pues. Varias personas así que han apoyado durante estos 7 años, que pues se me van, ¿no?, los nombres, ¿no? Pero así yo creo que está pendiente mucha gente alrededor del reggae, de los medios de comunicación así en cuanto al reggae se refiere. Siempre están presentes y apoyando, aunque a veces no asistan, ¿no? Pero siempre están ahí promocionando. Hace rato escuchábamos el spot de radio, ¿no? También que salió de ahí del Tlaxco Studio y pues es agradable, ¿no? Así el poder tener ese apoyo, ¿no? De la gente que sabe que este festival es en pro del reggae, ¿no? De compartir el reggae y pues también saben de la importancia que tiene, ¿no? Así porque el reggae siempre va acompañado de una protesta, ¿no? Y de una lucha, ¿no? Entonces, en el Ecological Reggae siempre hemos apostado por concientizar a la gente acerca del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? También la fuerza que tiene el festival. Y bueno, una vez tocado el tema, por ahí podrías decir a la gente o a la banda que todavía pues quiere acercarse a este festival y darnos más detalles, ¿no? De lo que todavía puede hacer la banda para ir allá a la playa. Sí, pues es un gusto para nosotros, por ejemplo, ahorita estar regalando ese boletito, que pues es prácticamente todo incluido, ¿no? Que para la gente que ahorita está pendiente y quiere asistir y que no se lo va a ganar porque solamente es uno, pues están a muy buen tiempo, ¿no? Este es el último fin de semana que está a $550 y pues es un super paquete, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de seguir cobrando $550 ya por quinto año, ¿no? Consecutivo. Entonces, pues que aprovechen, ¿no? Que vayan a sus puntos de preventa, ahí que chequen el evento en Facebook. Y pues incluye el boleto redondo, ¿no? Ida y vuelta ahí a Playa Paraíso. Y pues el camping, ¿no? Que es así una experiencia maravillosa, el despertar en la playa, así con el sol y el mar arrullándolos. Y pues que no se lo pueden perder, ¿no? Es el camping y el evento, ¿no? Ecomusical, ¿no? Así esperemos estar liberando tortugas, ¿no? Que salgan a visitarnos las ballenas, como en algunas ocasiones, y todo mágico. El famosísimo para que te refresques, ¿no? Ya. Y bueno, también todo esto lleva pues un toque de conciencia ecológica, que desde un principio pues yo creo que fueron fundamentos para este festival. ¿Podrías ahorita tocar este tema, por favor, Buba, platicarnos un poco de esto? Sí, claro, hablábamos de que el reggae siempre tiene que ir acompañado de un poco de conciencia y de lucha, ¿no? De fomentar un cambio, ¿no? Entonces, por eso siempre le pusimos caravana de conciencia ambiental, ¿no? Desde el primer año. Como eslogan. Exacto. Ahí se ha manejado todo esto. Y siempre quisimos así dar un enfoque por el cuidado del medio ambiente, ¿no? En la primera edición hablamos un poco de el cuidado del medio ambiente, dimos unos trípticos a la gente del lugar, ¿no? Para que cuidaran el mangle, los árboles de mangle, para que cuidaran a las tortugas, ¿no? La importancia de no comerse los nidos, ¿no? Los huevos de tortuga. Y estuvimos haciendo ahí una labor ahí local, ¿no? Con la gente. Hemos llevado en distintas ocasiones ecotecnias, ¿no? Como bicimáquinas, porque ahí es un lugar donde no había luz, ¿no? Cuando empezamos el festival, pues era llegar con las plantas, claro, de luz y hacer una, acá como dice el tú, que hacer una green party, ¿no? Así con la fiesta y la música y la gente y pues el cuidado, ¿no? Al lugar, más que nada. Entonces siempre hemos tratado así de llevar distintas ecotecnias o proyectos, ¿no? Así de cuidado. Y en esta ocasión también, pues no es la excepción, ¿no? Llevamos ahí un proyecto, el cual va a consistir en poder concientizar el cómo tenemos así muy poco cuidado en la basura, ¿no? Y cómo generamos mucha basura, ¿no? Tan solo en un viaje, este proyecto nos lleva a darnos cuenta de cómo llevamos tanta basura y cómo podemos ahorrarla, básicamente es lo que pretendemos con este proyecto este año. Sí, todo en pro de la conciencia ecológica y bueno, ya lo decías, no únicamente concientizar a la banda que asiste a este festival, sino también darte la tarea de también concientizar, ¿no? Lo local, la gente, ¿no? O sea, porque muchas veces siendo de ahí desconocen mucho quizá el cuidado del mangle, etcétera, ¿no? Varias cosas. Sí, es que la gente pues a veces no conoce y quitan los mangles para que pasten las vacas, por ejemplo, ¿no? Para que puedan sembrar otro tipo de vegetales, ¿no? Pero no saben la importancia del mangle, ¿no? El cortar un mangle es un delito, ¿no? Nacional y ambiental, ¿no? Porque es pues una barrera anticiclónica, evita la erosión, ¿no? Prácticamente de todo el planeta, ¿no? Y está presente en toda la costa, ¿no? Así, donde haya costa vas a encontrar mangles, entonces pues es la filtración, ¿no? También de los sistemas de aguas saladas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y como dices, la gente no lo sabe, ¿no? Entonces nosotros nos hemos dado la tarea de por lo menos en esa región, informar. De informar. Bueno, también hay que empezar a pensar en cómo vamos a regalar ese boleto, ¿no? Al auditorio del Dub Night, que quiere irse a la ecológica del reggae. A una ganjalera. No más. Sí, bueno, amigo o amiga, ¿no? O sea, en este caso. Ya hay discriminación de género aquí. Dicen que solo una ganjalera. No sé, ¿qué mecánica estén más o menos ahí dispuestos a responder el público? Pero ahorita vamos a poner ahí algo como... Hay algo... Sí, por ahí Buba ya andaba como haciendo el plan, ¿no? De... A ver, ¿qué sí, básicamente la pregunta es acerca del Unidub Estación, ¿no? Porque hemos hecho muchas preguntas acerca del festival y aquí, entonces ahora queremos así como que la gente especializada en Unidub Estación se gane el boleto, ¿no? Y los que quieran ir a la playa, pues ya que se pongan a googlear ahí. Tenemos por ahí el Facebook. ¿Qué más redes sociales? Pues sí, el Unidub Estación, SoundCloud y todo eso, ¿no? Ya, pues que se pongan a buscar ahí toda la información porque va a ser acerca del Unidub Estación. Bueno, ya escucharon, tengan ahí preparadas sus ventanas de ahí de toda referente al Unidub. Bueno, ¿qué te parece si nos pones algo nuevo de lo del nuevo estéreo? La ¿seguro? Canción del Gabo, ¿no? Ah, ya. Tenía preparada otra que de repente aquí se traba el reverb, pero sí. Estaba pensando en Brother Culture. Bien, échala. Esa es aquí con Unidub Estéreo para el nuevo disco, un track original del señor Brother Culture. Y pues se llama Wicked Man, en combinación con Negualyome, Unidub Estéreo, y esto es Wicked Man. Murder this can't play, murder can't think, I'll go down Babylon, go down Wicked Man as I would say. A man can't bring the culture at the microphone center, original originator. Go down Wicked Man, go down. Kings! espacio, la lucha sin cesar, defendiendo el derecho a protestar, luchando por justicia y dignidad, los pueblos pa' adelante, nunca para atrás, los pueblos pa' adelante, nunca para atrás, en el camino, en esta vida, no existen causas que sean perdidas, si todos juntos permanecemos. Séptima edición 2014. Original Rasta MC Brother Culture desde el Reino Unido. Mr. Sebri Rebel Eye. Top Franco Peruano presentando Chorri Work. Unidove Stereo presentando Psicólogo. Selecta Lu de California. Mexican Sound System. Bungalow Dub. DJ Z. Aliens Dread. Babylon Central.

Bueno, estamos aquí escuchando de lo nuevo, de lo que está presentando Mr. Sebre aquí en el Cherry Works Tour. Y bueno, esto es algo de lo que va a tener el Ecological Reggae, séptima edición, 19 al 21 de diciembre. Y seguimos aquí ya prácticamente perfilándonos a lo que es la cortesía de que están regalando los amigos de Ecological Reggae. Nada más ahorita que se plantee la dinámica, ¿no? Sí, ya estamos en este 137, escuchando también a Luz Electa, las razones, objetivos del Ecological Reggae. También este fin de semana es un fin de semana muy ajetreado, ¿no, Famer? Hay un montón de cosas, ¿no? Así es, la visita de Fikir Amblak aquí a México por primera vez. Ahí va a tener tres fechas, viernes, sábado y domingo. El viernes se inicia su presentación aquí en el Centro Cultural La Pirámide, que está ubicado en... Viernes 12 de diciembre. Viernes 12 de diciembre. Viernes guadalupano, ¿no? Sí, ahí en el Centro Cultural La Pirámide, que está ubicado ahí cerca del Metro San Antonio, Línea Naranja. El sábado vamos a tenerlo en el centro y domingo en Ciudad Neza. Sí, el día viernes es con Black Lion. Black Lion de Roots Stepa Crew. Además de un cartel de músicos mexicanos como Mexican Stepper, Jamaiti, Dubtila, ¿no? Dubtila. Ultra K también. En la voz ahí de con Mexican. Y después el día sábado en Bolívar 118, segundo aniversario de Green Beats Net Label. Pues además de todos los artistas, pues va a estar Motek, Mystic Sonor Revolution. ¿Quién más está? Sax and Dub ese día. También está el Bungalow Dub el día sábado. Y el domingo es la presentación del sello Stepas MX allá en Ciudad Neza. Además de Fikir Amblak, Mexican Stepper, Jamaiti, Ultra K, va a estar Mexican Sound System, ¿no? Ahí como así es, cerrando el plus. Son tres buenas fiestas, ¿no? Sí, también el viernes se atraviesa una ahí en Xochimilco con los amigos de... De Black Lion, de Black de Roots. Black Roots Crew. Ellos en una fiesta que le llaman International Sound System, ¿no? Sí. Donde va a estar Mr. Sebre, va a estar Duon Step, también va a estar AC Raiders, un... ¿Israelí? Ciudadano de Israel. Y va a estar sonorizando en la sonorizanda. Sonorizando Zion Dread. Zion Dread Sound. A quien mandamos un saludo también, ¿no? A Zion Dread Sound System. Que también es parte, ¿no? Del cartel del Ecological Reggae, ¿no? Bueno, eso lo vamos a abordar después. Y después del sábado está la fiesta de HBIT, ¿no? La presentación de Brother Culture en Xochimilco, por primera vez en Xochimilco, ¿no? Y ahí la producción de HBIT, ¿no? Sí, un nuevo sello. HBIT, sí. 2014, ¿no? Por ahí tuvo sus inicios. Sí, ahí en ajá. También, ahí en esa sesión estará Alien Dread, estará Bungalotop, entre otros, ¿no? También va a estar también en esa sesión estará Jomighty. Así es, y bueno, va llegando aquí a las cabinas de Radio Zapote Brother Culture, precisamente, hablando de todo esto, ¿no? De todo lo que va a contestar allá en este Ecological Reggae. Y ya en unos momentos vamos a estar platicando con él. Ya está entrando prácticamente a las cabinas. Sí, antes de irnos así con él, pues queremos agradecer. Damos la buena noche a Simon, que ya está aquí. Ahorita ya lo vamos a invitar a tomar asiento. Pero también hay que pensar en esto de la cortesía de la ecológica del reggae. Sí, ¿no? Para que... Sí, no, ya es ha sido como el momento como para que ahorita ya, pum, se dé. A ver, Buba, tú que tienes algo bien claro. O sea, no sé, mira, lo que pasa es que también para la ecológica del reggae faltan como 8 días, ¿no? 9 días, ¿no? Entonces, digamos, lo que más o menos, o sea, lo que queremos es que, no sé... No sé si esta noche tenga que ser, pero que sea una respuesta que, pues no sé, si no se puede resolver esta noche, lo podemos resolver el día lunes quizás, pero dejar una pregunta pensando en eso, ¿no? Como dice, va a ser una pregunta pensando en que quizás esta noche no podrá ser solucionada, pero vamos a... A dar una segunda parte y una segunda oportunidad. Para no, una segunda oportunidad, sino la misma pregunta que tenga una fecha de vencimiento, ¿no? Porque todavía para la ecología del reggae, pues faltan... Pues, ¿cuántos días, Buba? Me parece que podríamos, como es para especialistas de la estación, ya. Me parece que como es para especialistas del Unidub Estación, pues podríamos darles unas horas, ¿no? Sí, para que posteen las respuestas en el Dub Night, en la página y pues, no sé, pues básicamente la pregunta pues es acerca del grupo, ¿no? Entonces... A ver, entonces suéltala ahí de una vez. A ver, ya que estén atentos todos, pues la pregunta es acerca de los integrantes del Unidub Estación, que sabemos que han sido muchos, ¿no? Durante estos 10 años, estamos por cumplir 10 años y 7 organizando el Ecological Reggae, ¿no? Entonces, han pasado muchos compañeros, hermanos, amigos por el Unidub Estación a compartir su música. Entonces quisiéramos que la gente nos posteara en un solo comentario el mayor número de integrantes de Unidub Estación que han sido parte de esa agrupación, y ya sea nombre o apodo, así del Facebook, nombre de Facebook, sobrenombre, válido. Es válido. Y pues la pregunta más completa, ya si nos dicen instrumento que ha tocado y años, ya sería pues el que gane. Yo creo que es la pregunta más completa y el que mencione más integrantes, ¿no? Porque han sido muchos. Hemos llegado a tener 11 integrantes a la vez, ¿no? Tocando dos. Pues ya escucharon, esto es prácticamente... La pregunta, la dinámica, ¿no? A seguir para que de los 64,000. Que me tenés sin haber... Repítela al auditorio, Hammer. Pues sí, que mencionen durante toda esta trayectoria del Unidub Estación. 10 años de Unidub. Exactamente, ya próximos 10 años. Pues que mencionen todos los integrantes que han pasado. Quien más mencione, quien más tenga integrantes, en un solo comentario, porque luego pueden decir ya se acordaron de otro y ya lo ponen abajo, se anula. Problema, entonces, en un solo comentario, ahí en donde, en la página del Dub Night. Sí, ahí ahorita se publicará ahí el espacio para que empiecen ahí a generar las respuestas, tiempo, los comentarios. El tiempo de respuesta. Pues lo que llevamos, lo que resta del programa. Lo que resta del programa, ya llegó el señor Brother Culture, ¿no? Ya así es. Le demos ahí paso, estaremos aquí extendiendo la noche. Entonces,

gonna get ya. Into them brain, them feel them rough. Ok, pues ya estamos aquí de regreso en el Dub Night, ya prácticamente en el segundo bloque y parte final de este programa 137, Brother Culture, ya aquí en las cabinas de Radio Zapote, aquí en el Dub Night. Y bueno, también por ahí informar a la banda que ya se publicó ahí en la página de Dub Night la pregunta para que se ganen esta cortesía para el Ecological Reggae séptima edición. Ahí chéquenle. Ahí dejen la respuesta. Y bueno, pues ya estamos aquí. Agradecemos también a Jimena de HBeat Producciones, HBeat, ¿no? Exactamente, por este esfuerzo, ¿no? De traer a Brother Culture aquí a Dub Night. Pues sí, para todos aquellos que hicieron el esfuerzo de extender la noche junto con nosotros, esperando al señor Brother Kurtur, pues ya está aquí en la mesa de Dub Night. Un año más con este personaje, grande personaje de la historia del Dub. Y bueno, también es uno de los pioneros, ¿no? De los artistas que de los primeros artistas que vinieron a México, ¿no? Promocionando la música reggae, la música dub, ¿no? Así es, música de conciencia, con Twilight Circus. Ahí las primeras fechas, ¿no? Que hubieron aquí en México, estamos hablando 2005, 2006. Y bueno, de ahí pues los años consecutivos, el trabajo de este señorón pues se ha visto reflejado prácticamente todo el mundo. Y bueno, es uno de los MCs más consentidos quizá a la fecha actualmente. Sí, por segunda vez lo tenemos aquí en el Dub Night, ¿no? El año pasado lo tuvimos, hicimos una entrevista y fue muy fructífera, ¿no? Que fue precisamente una de las que más tuvieron buen resultado, ¿no? A la audiencia, muy buena participación de la audiencia. De las que más gustaron. Exactamente. El año pasado, ¿no? Pues es un... Brother Culture es un personaje muy, muy, muy, muy, muy popular, ¿no? Así es. Y bueno, manejando ahí también diferentes estilos, no únicamente ahí en la escena dub. Pero bueno, ahí ya mucha gente conoce el trabajo de este señor. Sí, desde la década, como él estuvo platicando en el programa que tuvimos el año pasado, desde los años 80 trabajando. Y ahí con un gran sound system de UK. De UK, ¿no? Jah Revelation. Sí, Music. Yes. Fue después trabajando con, bueno, Adrian Sherwood, Mad Professor, Manasseh, ¿no? Años 80, 90. 90, ¿no? Manasseh. Y últimamente poniendo muchos tracks con mucha gente, ¿no? Lo vimos haciendo mancuerna con Akbo. Actualmente. En este año, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo creo que este señor se acopla a cualquier productor, selector. Él es un soundman ahí. Y bueno, le damos la bienvenida a este Dub Night 137 al señor Brother Culture, que está aquí con nosotros. Yes, buenas noches, respect to all the massive in Mexico. Brother Culture, original Rasta MC, you know? Ah, dice exacto, Luke, eso no le hice traducción, ¿no? Sí, dice que él es el original Rasta. Sí, ¿me oyes? Sí. Sí, él dice que bienvenidos, gracias. Bueno, sí, tenerlo otro año aquí en el Dub Night. Y bueno, ¿qué es lo que le motiva aquí a regresar este 2014 aquí a México, al señor Brother Culture? ¿Qué es su motivo? ¿Cuál es su motivo, sí? What was your motive to come this time to Mexico when they asked you to come? Like, was it a good right away or did you think about it? No, man, I always have to come, you know? Anywhere Jah sends me, I go without any question, you know what I mean? But this trip was, we call this tour the Truth and Rights Tour. So we just want everybody to just come together in truth and right, you know. So that's the basis for the two. He can't speak English, so there's no point bringing him. Dice que no era no motivo cuando el ya dice la llamó para venir aquí. Él viene sin preguntar. Lots of work still to be done in Mexico, you know. Lots of hungry people, they're waiting for the word, you know, the message. So we have to come anytime we're called, you know what I mean? Que aquí en México que la gente necesita el mensaje de ya. So él sabe cuando la pregunta para que viene aquí, que necesita venir aquí para poner esa vibra con la gente de México. Este 2014, ¿qué tanto trabajo ha tenido Brother Culture? En 2014, what kind of work have you done this year in 2014? What stands out? This year I have toured in America, Vietnam, Philippines, Hong Kong, China. I recorded a new album with Manasa. I recorded a new album with The Prodigy. And I'm in Mexico, so yeah. Same as usual. Fue a los chinos, fue grabó un nuevo disco. Dice es buen, este año era buen, es buen, bueno para él. ¿Con quién grabó? Dijo que grabó Manasseh. Disco con Manasé. Prodigy. Prodigy. Algo más. Bueno, las Mad Professor, que... Mad Professor, new album with Mad Professor this year called The Secret Files. Yo Arigua, ¿no? Joe Riwa, Mad Professor production. So, a lot of stuff. You know, so many productions this year. I can't even remember some of them. Jano. He's not a DJ. He's not an MC. He's a DJ. He don't like talking in the microphone. Well. Bueno, son de las, digamos que, de las producciones que ha hecho Brother Culture ese 2014, ¿no? Que ha sido un año, pues parece que con mucho trabajo, ¿no? Sí, ya lo comentábamos también cerrando, bueno, en estas presentaciones con ACBU, que este 2014 ha sido algo de lo nuevo, ¿no? También de ACBU. Este año hemos visto que Brother Culture ha alternado con muy buenos proyectos como ACBU. They said you did some work this year with ACBU. Yeah, I work with ACBU from France, done some live shows with him. I played, what was the name of the festival? I played some festivals with him in Europe and Dub Me Crazy Festival with Irration Steppers, Blackboard Jungle, Legal Shot, all French sound systems. You know, ACBU is very big on the French dub scene. Si nos dice que pues estuvo tocando con ACBU en varios sound systems, como en Legal Shot Sound System, bueno, también estuvo tocando con Irration Steppers, ¿no? Y Blackboard Jungle, ¿no? Haciendo esta mancuerna con ACBU. Y ya en las últimas presentaciones lo vimos también con Reggae Roast, Adam Prescott. Yeah, Reggae Roast Sound System. Is Reggae Roast Sound System is a new sound system from the UK, and Adam Prescott is one of the selectors. And Reggae Roast is one of the most progressive sound, modern sound system, amazing sound system. It's going to take over the world. Bueno, también saludamos estas buenas y damos las buenas noches a Jimena, que ya está aquí en la mesa del Dub Night. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Qué bueno que ya llegaron. Gracias. Y sí, bienvenidos también aquí al Dub. No, pues ya empezamos a platicar aquí con Brother Culture. Ya le hicimos unas preguntas sobre todo pues qué he estado haciendo este 2014, ¿no? ¿Qué fue para él? Y ya nos empezó a contar, pues, que este 2014 para él representó, pues, que Famer, haciendo un recuento así breve, pues grabar con Manasseh, Mad Professor, las presentaciones ahí en China, Filipinas, Vietnam, Japón, ACBU, el trabajo con ACBU ahí en Francia. Tocando para Sound System franceses, ¿no? Entonces ya es cuando llegamos a la pregunta que últimamente lo vimos pues alternando y tocando con Reggae Rust Sound System, ¿no? Exactamente, ahí es cuando los encontré que estaba mencionando del sistema de sonido de Reggae Rust, que dice que es uno de los sonidos más progresivos que hay ahorita actualmente y que va a tomar todo el mundo este sonido, que prepárense porque va a estar bueno. Sí, ¿qué vendría siendo de particular el sonido del Reggae Rust? Adam Prescott, exacto. Prescott, ¿no? Es como un sistema así que, pues muy moderno, que trae ya muchas de las partes, son como, por decirlo así, como de plástico, ¿no? No sé cómo decirlo, que no es tanto ya de madera. No es así como muy artesanal, sino muy estilizado, ¿no? Estilizado, muy... Es como también así como muy futurista. De alguna manera, así decirlo. Así se mira, ¿no? La imagen del Reggae Strong. Exactamente. Modernista, futurista, por ahí, algo, ¿no? Así. ¿Sí? Ajá. ¿Sí lo has visto? Pues no lo he visto. No lo he tocado así en vivo, espero que pronto, pero ahí en los videos, sí. Lo que podemos observar, pues sí, es algo bastante, bastante ponchado, por decirlo de alguna manera. Vanguardista en este... Y que por lo que nos menciona ahorita el brother, viene la ola, ¿no? Entonces, a ver cuándo nos llega a México. Oye, bueno, hablando de lo de Brother Culture en México, ¿de qué fechas va a estar aquí él? Exactamente, pues bueno, el tour ya arrancó este fin de semana pasado en la ciudad de Jalapa, que es la primera vez que se presenta ahí en Veracruz. Tuvimos la noche en el Cultural Roots el sábado y en Coatepeque este domingo. Afortunadamente podemos decirles que fueron tres grandes noches para la escena del y la cultura del reggae roots and dub en México. Y bueno, conforme vayamos cerrando el año y vayan transcurriendo el tiempo, también hay varias presentaciones aún, ¿no? Para la gente que todavía no ha podido asistir a alguna de estas. Exactamente, para los que no han tenido oportunidad de asistir a alguno de los eventos, todavía va a haber muchos eventos y viajes incluidos para este tour. Entre ellos, bueno, pues mencionamos la playa para Grifo, Paraíso, conocido por la banda, que seguramente ya mencionaron previamente con Buba y con Luz Selecta. Entonces, bueno, Brother Culture está presentándose en Playa Paraíso. Tenemos una presentación este sábado en el Bass Garden, el Jardín del Bass, que es una noche bastante esperada, pues se presentan varios proyectos por primera vez. Además de la presentación de Brother Culture, está una presentación inédita de Los Freaks, que es un dúo que compone el Master Tark Welk con el señor Redeker. También estará el Cory Falla presentando su EP y bueno, muchos muchos proyectos de varios crews y de toda la escena. Diferentes conceptos por ahí manejándose. Queremos ser bastante inclusivos en esta party. Y bueno, y la sesión final en el Ilvana y por ahí una sesión en Coacalco en el Rascuache Bar el 19 de diciembre. Entonces, bueno, toda la información la pueden encontrar en HBIT. Ahí está todos los datos puntuales. Que ya mencionábamos hace un momento sobre HBIT, ¿no? Ahí 2014, que también ven a ser HBIT. Y sí, bueno, 2014 nace HBIT. Nace HBIT, exactamente, y bueno, año. Culminando precisamente con el trabajo, ¿no? Con Brother Culture. Exactamente, y bueno, digamos que culminando y con el pretexto de, es que también se arranca este proyecto. Así es. Entonces, pues ahí los esperamos en todos, claro, los eventos. También la gente se está preguntando acerca del concurso que hicieron con Brother Culture, a ver si nos puedes explicar de esta convocatoria. Sí, así, a ver. Pues fue un proyecto que iniciamos con las ganas de impulsar la creatividad de toda la banda, que ya está haciendo cosas y que es simplemente... pues con unas ganas de motivarlos un poco más, ¿no? A seguir creciendo, a que la escena crezca y con el grandísimo grandísimo la oportunidad de estar compartiendo su trabajo, su talento y su creatividad con la voz del maestro Brother Culture. Toda la disposición de Brother Culture. Exactamente, tuvo una disposición bien abierta para este proyecto, porque como sabemos no es la primera vez que viene a México, pues nos ya poco a poco va conociendo más el trabajo de todos los talentos y artistas nacionales de la escena del Frente Nacional. y pues creemos que hay mucho trabajo por hacer, justamente. Entonces, pues, a darle. Y los resultados del concurso, esto más o menos por aproximadamente. Y los resultados del concurso serán este sábado 13. Hay algo aproximado, una fecha aproximada de que... La fecha definitiva es este sábado 13 en la fiesta del Culture Base. Ahí se van a dar a conocer los nombres. De los ganadores. Qué interesante, ¿no? Bueno, y Hubo buena respuesta. La banda participó mucho, ¿no? Fue muy participativa en ese aspecto de... Exactamente. Como motivador, ¿no? También. Sí, fue bien padre ver esa reacción en la gente. Quizá nos hubiera gustado poderles dar más tiempo para armar sus tracks y sus rhythms, todo. Pero afortunadamente fue una participación muy activa de todas partes. No nos quedamos solamente con, bueno, ahora sí, con los chilangos o con la parte del Distrito Federal, sino que llegaron tracks de San Luis, de otras partes, y se interesó gente no solo del reggae, sino también por ahí nos llegaron unos de house, otros que querían hacer medio techno, dubstep, bandas, productores, DJs. O sea, fue una cosa realmente pues muy padre, muy motivadora, creo, para todos. Y bueno, pues estamos en la segunda parte, esto todavía no acaba. Bueno, vámonos a una pausa musical. Así es. El señor Brother Culture nos facilitó unos tunes. Un material ahí. Un material ya está para, puesto para... Sí, que es lo que estamos escuchando de la canción que estamos escuchando de fondo. The Sound Killer. Yeah, Sound Killer is... a co-production with myself and Manasa, and I made it earlier this year. It's going to be released today, actually today. And it's on the Roots Garden label, which is a label that I work with for a little while now. And Sound Killer is about... It's not really about killing sound. It's about it's about a kind of, I don't know how to explain this, it's about a fight I was getting from within my own sound system. So I had to kill the sound system as such, you know. It makes sense. But yeah, it's Manasa production, big tune. Boom. Pues nos comenta que justamente este track, que se llama Sound Killer, es una colaboración que hace con Nick Manasse. Y bueno, comenta brevemente que no se trata literal de matar el sonido, sino que tiene que ver con una pelea interna que él vivió dentro de su sound system. Y por eso la arma. Y entonces, ¿qué te parece si la escuchamos, no? Completa. Adelante. Bueno, vamos a escuchar esto de las producciones recientes del señor Brother Culture. Estamos en el Top 9. Madder than the one Bonnie Miller. Dub plate it a go bring new thriller. Michael Jackson him no know about this thriller. This ya one of the real sound killer. Hold them sound and break them chain. Fling down the dub plate again and again. Deep penetration into them brain. Them feel them rough but me know them tame. Don't have no number, don't have no name. Never gonna reach to the end of the game. Never getting nowhere if you all sound the same. Running up and down, looking for fame. Killer, this ya wanna sound killer. Killer, this ya wanna sound killer. Killer, this ya wanna sound killer. Killer. tear down the place. Baseline, resonate. Baseline, tear down the place. Killer. Cross every border. This your sound, man, it getting much harder. Hold them sound and break them chain. Fling down the dub plate again and again. Deep penetration into them brain. Them feel them rough, but me know them tame. Don't have no number, don't have no name. Never gonna reach to the end of the game. This your wanna sound killer. Sound killer, killer. This ya wanna sound killer, killer. You see we're stringing up the sound. Everybody just a look. What kind of box you are in? Them a wait for the bassline in all the place. This ya wanna sound killer, killer. This ya wanna sound killer, killer. This ya wanna song killer, killer. This ya wanna song killer, killer. This ya wanna song killer, killer. This ya wanna song killer, killer. This ya wanna song killer, killer. This ya wanna song killer, killer. Everybody just a look. Everybody just a look. What kind of box you want? Claro, continuamos aquí en el Dub Night número 137, ya el penúltimo del 2014. Y bueno, en esta ocasión, Brother Colcha aquí en el Zapote. Y bueno, estamos escuchando un material ahí nuevo de Brother. Ahí escuchamos por último la versión. Y bueno, vamos a tener vamos a programar más adelante más música, ¿no? Que ahí te dejó en tus manos. O sea, sí, nos dejó cuatro tunes para poner en los segmentos, así que es como los que está promocionando. Ajá. Vocal y versión. Y versión. A la vieja usanza, ¿no? Sí. Lado B, ¿no? Sí, lado B y todo esto, ¿no? Y bueno, pues estamos muy contentos de que, bueno, ya en estos últimos programas del año, pues tengamos a esta leyenda, ¿no? De London, ¿no? Londinense, este personaje, ¿no? Musical, sonoro totalmente, el señor Brother Culture, ¿no? Ahorita, justamente, antes de empezar, o sea, Néstor nos decía que no quería las preguntas del año pasado, ¿no, Fama? Sí, decía, no, que no sean tan repetitivos, ¿no? Los muchachos. No, yo creo que también, en cada programa que va, pues, han ser preguntas así, ¿no? Redundantes de su... que cuántas veces ha visitado México, etcétera, ¿no? O sea, entonces sí, como romper un poco la dinámica, ¿no? De lo que igual ya sabemos o los exactamente. Seguidores. Exactamente. Exactamente, ya la información que ya conocemos del Brother Culture. Pero bueno. Sí, digamos que bueno, para nosotros que este señor así como que nunca para, ¿no? O sea, siempre está muy activo, ¿no? Es increíble la producción que tiene este sí. hombre. Cada mes, cada año está produciendo, está sacando doublets, está armando música con productores pues de la más alta calidad y vanguardia en el mundo, podríamos decir, como los que ya mencionaste, Joe Arigua, Nick Manasse. Y bueno, no sé si han mencionado, está por salir el último disco de Prodigy. Sí. Rolling sí, sí, sí. Stoners, creo que se llama, y aparecen sí, cuatro tracks. De las colaboraciones tracks. Actuales. Exactamente, con el Brother Culture. Entonces, por ahí estamos atentos a cuando, a que salga este disco para oír el material. Que ya hace un par de años ya había colaborado con Prodigy. Ya exactamente. Hace unos 5 años. Tiene una canción, la de Thunder, con Prodigy, que ya hemos escuchado, no recuerdo el año. Pero bueno, este año viene con cuatro colaboraciones más en ese disco, que parece que está muy, muy interesante, muy bueno. Y si vamos a preguntarle, pues en viva voz, que nos hable acerca de... muchas veces, no sé, veíamos que a un cantante... Bueno, a cantantes como Brother Culture no se le puede encasillar así como que en reggae o en dub, ¿no? Ah, sino no. Que también hay mucho... La versatilidad que tiene el señor. Y abrirse a otro hacia otros géneros, ¿no? Dubstep, el mismo... Drum and bass, ¿no? Jungle. Preguntarle, pues, al señor Brother Culture esta cuestión, esta versatilidad que él tiene, ¿cómo...? Le fue tomando también gustos a otros géneros, ¿no? O sea, además del dub, del reggae. ¿Cómo se le va tomando gusto al dubstep, al drum and bass, al jungle mismo? Okay, so man, how did it happen that you didn't stuck with the in the reggae and dub scene for say, and you open your versatility as an MC? Yeah, the way I deal with music is that. I come from a mixed background anyway. You know, my father is from Nigeria in Africa. My mother is from Ireland, Irlanda. And I was born in London, but I started to make Jamaican music. And I think this is how I am when it comes to all music. Like, I don't really like to stay in one label, you know, one box. I like to get a vision a long time ago that I should make different styles of music. So if I feel the music, then I can normally feel the lyrics to go with it. And I actually enjoy like making different styles of music. Bueno, nos comenta que en realidad tiene un pasado bastante mezclado. Su padre es de Nigeria, su mamá de Irlanda, él nace en Londres y genera música jamaiquina. Entonces todo este horizonte le hace a él sentirse que en realidad no quiere estar encasillarse en ningún género, porque para él la música es un sentimiento. Y él tuvo como una visión de que no debería de quedarse en un solo género, sino sentir la música porque la disfruta. Entonces, en realidad no importa qué género o qué estilo se esté tratando, sino del sentimiento, de la emoción que genera esa conexión con la música. Llaman. No, no, bueno, no sé aquí, pero aquí a veces así resulta quizás un poco, no sé, difícil, ¿no? Y se hacen los, como que los estigmas acerca de la combinación de los ritmos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué si el dub es parte de las bass culture, por qué no hay un acercamiento, por ejemplo, hacia pues así ritmos, ¿no? Así como la salsa, ¿no? Así, lo tropical, ¿no? Por ejemplo. Pero sin embargo, vemos así Brother Culture y la sociedad donde viene, pues es así, es un tipo de sociedad que está más abierta a esa, ¿no? A ese tipo de, por decirlo, de fusiones que hay. Corrientes, ¿no?, musicales, ¿no? Sí, corrientes. Hay una apertura musical distinta, ¿no? Mentalmente también, ¿no? En la sociedad inglesa. Bueno, a mí me gustaría así preguntarle hoy en día, o sea, también así por la sociedad donde vive, ¿no? O sea, Inglaterra hoy, ¿qué nos platica hoy de la sociedad inglesa? Donde él está inserto, su barrio. Bien. It's interesting. We would like to know how's English society, how do you live? Like, why they saying it's easier to make a dub or to open to many, many sounds, but not exactly tropical, right? Because we are not in Latin America. So how is England? Yeah, well, I think what you mean is, look, England is a place that there's many different Englands. Yeah, there's like white England and there's non-white England. And the two mix, there's a lot of mixture that happens in England. And as Rasta, it's always been very tough for Rasta people in England, because once you take on the work of Rastafari, it's very difficult for you to get work in society. So therefore, for a long time, it was a real struggle to be Rasta, you know. And you're right, actually, it is a little bit of a contradiction that Rastafari is in England, because England's a cold place. But you see, this work has to go everywhere, you know. So, I mean, the other day I was in China. So, it's you know, the work has to be everywhere. I'm born in England. I'm born in London. How can I explain? It's hard to explain. How's your barrio, man? My barrio is a place called Brixton. And it's really changed. Like in the 70s and the 80s, it was like the heartbeat of reggae music and dub and sound system. Now it's more commercialized and, you know, it's not. There isn't any reggae music in Brixton anymore, really. You know, not that much. But yeah, listen, man, to put it simply, England is a bitch. Yes, Lindsay Johnson. Yeah. England is a bitch, man. You know, it's tough in England for black people, you know what I mean? A lot of racism in England, and we're fighting against a lot of things that, for a white reggae producer, it's easy, because, you know, they have backing of their parents, they have, you understand, society's not really fighting. But for black people, it's still a big problem in England, because England is a racist country, you know? Bueno, pues nos comenta muchas cosas de la sociedad inglesa en donde nace y también de su barrio Brixton, que nos comenta que alguna vez fue el latido de la escena del reggae en Inglaterra. Ahí fue donde llegaron la mayoría de los inmigrantes e hijos de los jamaiquinos, que fueron a estudiar ahí, justamente como Lyndon Kwesi Johnson. Que tiene esta famosa cita, ¿no?, de England is a bitch, que nos comenta el Brother Culture. Sin embargo, nos dice que ahora es más comercial y que siempre ha sido una... Inglese is babilónica. Yeah, inglese full babilónica. Babilónica max. Babilón al máximo. y nos comenta que hay mucho racismo, sobre todo que es difícil ser levantarse como un rasta en una sociedad donde hay, para empezar, mucho racismo contra los negros, entre negros y blancos, y nominarse a uno mismo como rasta es prácticamente cerrarte las puertas a tener trabajo en la sociedad. Entonces siempre ha habido esta lucha, pues no es, bueno, dicen, hay muchas Inglaterras, y pues este creo que es un fenómeno que se da en todas partes del mundo. Y también nos comenta que, bueno, que siempre esto ha sucedido, un racismo muy fuerte. Y que obviamente pues es lo mismo pasa con los productores, es mucho más fácil para los productores blancos hacer su trabajo que para los productores pues de color, por decirlo de alguna manera. Que tampoco me quiero ver racista. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Ahorita nos va a indicar Brother Colcha qué es lo que vamos a escuchar. Es Adam Prescott and Brother Colcha for the new Adam Prescott album. Seguimos en el Dub Night. And I come to set the pace. Set it up in a brand new pattern, you know? Step up. Naughty Jade. We come again. Can Naughty Jade him not come as not a real. For Naughty moving as a militant warrior. Praise the Father, praise to the Emperor. Men are got in the Nadal upon the corner. Jah is calling the warrior. Every sound system, them are the warrior. Jah is calling the warrior. Cause this a reggae matic and real warrior. Jah is calling the warrior. Cause every sound system, them are the warrior. Jah is calling the warrior. Can not take it, they come across every border. Now go mingle with police and farmer. Can not take it, that the original farmer. High grade ganja, we cultivator. Mind is open, we are musical creator. Burn up the ganja, light up the vapor. Build up the split with the king size paper. Coffee with college full of knowledge, but we don't have to pay. The education is from the streets every day. Jah is calling the warrior. Every sound system, them a the warrior. Jah is calling the warrior. Cause this a reggae matic and real warrior. Jah is calling the warrior. Cause every sound system, them a the warrior. Jah is calling the warrior. Can not take it, they come across every border. Cause Jah call you in the night and Jah call you in the day. Jah make the bad vibes, them fade away. The wicked, them a run while the warrior a stay. Fit for the struggle, we a fight every day. Naughty Jade, him a fire doctor. And Naughty Jade have the healing power. Hop on the microphone, the blessing, them a shower. And you fi bring it, make we all come together. Jah is calling the warrior. Every sound system, them a the warrior. Jah is calling the warrior. Cause this a reggae matic and real warrior. Jah is calling the warrior. Cause every sound system, them a the warrior. Jah is calling the warrior. Cause not to get in conflict across every border. Jump up on the plane and through the immigration. Promoter is waiting at the train station. Drive to the venue, check the session. Bun to slip and set the vibration. Bungalow dub Mexican stepper dub pioneer culture brown, say watch ya. Happy a big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Scooya, scooya, scooya. Caravana Ambiental Ecological Reggae, séptima edición 2014. Presentando Original Rasta MC Brother Colcha desde el Reino Unido. Mr. Sebre Rebelai. Two Sound Systems en el área. Spiritual Sound y Zion Dread. Caravana Ambiental Ecological Reggae, séptima edición, Playa Paraíso Guerrero. del 19 al 21 de diciembre de 2014. Playa, Sol, Sound System. I'll see good things that the Lord has revealed to those that fear him. Judgment come, judgment go. Who's to say? At the original roots, MC coming down your way. Muy bien, pues seguimos aquí en el Dub Night número 137. Esto también con el pues el pre, ¿no?, del Ecological Reggae, séptima edición. Y bueno, uno de los talentos que van a estar en este festival, pues lo tenemos aquí esta noche, Brother Colcha. Y bueno, estamos escuchando material nuevo. Pero, pues, ¿qué track nos está tocando, no? Es una versión, me parece, de Through the Valley, del disco de Isis 2008. No, ahorita, pero también a los anteriores, así, Adam Prescott, del nuevo disco de Adam Prescott. Y también la colaboración que tiene con él. De lo nuevo, sí, que tiene con Manasseh, ¿no? De lo Manasseh. Último. Muy, muy buenos tracks, ¿no? O sea, recién saliditos, así, de... Del horno. Del horno. Sí, pues justamente este de Soundkiller nos mencionaba que salió hoy y ya lo estamos escuchando, este de estreno aquí en el Dub Night. Yes, sí, son parte de, bueno, de la fortuna, ¿no?, de tener luego al artista en el tour y eso, que está promocionándose lo más nuevo ahorita, o sea, ahorita si hiciéramos algo diciembre, o sea, es lo más nuevo, ¿no?, que trae Brother Culture, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahorita está este 2014, va a cerrar diciembre con ustedes así México, y ¿qué va a pasar así 2015 con Brother Culture? What will happen in 2015 for you? 2015, I'll be touring again in Europe, and I've got a new album coming out, because I'm 50 years old in March, so I'm going to release an album to celebrate my 50th year. And it's an album that I produced with Manasseh. And I'll be touring with Mad Professor this year and Joe Ariwa to tour the album CCTV, Secret Files. So pretty much the same as I normally do, you know. Hopefully this year, in 2015, I'll be visiting Australia and New Zealand. And yeah, so it's going to be lots of touring, new album, new Prodigy album coming out in March, and I have four new songs with the Prodigy, so that should be good. There's also some work I've been doing with a producer called Youth, who's a producer of The Orb, and I've been doing some work with Boy George and Culture Club. Doing some vocals for them. So yeah, I have a few projects coming out, you know, roots projects, drum and bass projects, live touring, and just pretty much doing the same thing really. Bueno, pues básicamente nos comenta que se trata del mismo trabajo que ha venido haciendo durante toda su carrera, y que esto pues implica seguir de gira. Este, probablemente vaya a Australia, Nueva Zelanda, pero también, bueno, obviamente Europa, pero también nos comenta algo muy, muy interesante, y es que el próximo año festeja sus 50 años, y esto lo va a celebrar con la edición de un disco con Manasseh, Secret Files, is that yeah, correct? Que se llama Los Archivos Secretos. Este, y bueno, viene esta producción con Manasseh, también con Joe Ariwa, con Mad Professor. En marzo sale el disco que comentábamos hace un momento con Prodigy, bueno, The Prodigy, con cuatro colaboraciones con Brother Culture. Y nos comenta ahí dos, tres proyectos que tiene a la mano, y lo mismo, no se quiere estancar en ningún género. And next December, Mexico again. Y bueno, ya lo escucharon. Ya puesto, ¿no? Entonces, luego, pues, qué difícil es hacer planes, ¿no? Realmente. Y hablar, o sea, de, por ejemplo, de 2015, decir, no, en 2015 de diciembre voy a estar ahí con ustedes. Exactamente. Qué fácil y qué difícil, ¿no? A veces. tan lejos y tan cerca, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Pero bueno, cuando un artista está produciendo cosas nuevas y está sacando relays y está trabajando y que el vinilo, que acá la gira, pues es difícil, ¿no? O sea, es difícil que deje de aburrir a la gente si traes cosas nuevas, ¿no? Exactamente, pues es un artista que está en constante evolución y por lo mismo siempre parece ser que siempre hay algo más que compartir y que dar y que recibir como público y como escuchas. Bueno, vamos a escuchar esta canción que ya está de fondo, cortesía de Brother Culture para todo el auditorio de todos. Revealed to those that fear him. Judgment come, judgment go. Who's to say? At the original roots, MC coming down your way. Because I walk through the valley of the shadow of death, for time and fear no evil, neither wicked people. They may climb to the top of a thousand steps, from the biggest mountain and the tallest steeple. I fall down on my knees and pray for strength and knowledge to show I the way. Someday my epitaph might say that Brother Culture was a solid DJ. Because I walk through the valley of the shadow of death, for time and fear no evil, neither wicked people. Then I climb to the top of a thousand steps, from the biggest mountain and the tallest steeple. Conquer danger, traverse the sea. Life without love, it is a life empty. Tell me, how critical could it really be? Don't turn your back on reality. Fear no evil, neither wicked people. Broken and ditched and thrown in a pit, exposed to the ridicule of hypocrite. But still, my man never quit. I come rejoicing through all the hardship. Because I walk through the valley of the shadow of death, for time and fear no evil, neither wicked people. Then I climb to the top of a thousand steps, from the biggest mountain and the tallest steeple. That was the pain that made me see how terrible and ugly hate can be. So I decided I got to be free and never allow it to consume me. Cause some of them are rock and some of them are drop, and some of them are reach up right from the top. I couldn't be on the mic or chop, on the mic or chat, and the people them rock. People them are rock and people them are move, and the people them know, so they start to improve. Wolf on the mic and the people them know. Brother Culture, come and start stay show. Walk through the valley of the shadow of death, for time and fear no evil, neither wicked people. They may climb to the top of a thousand steps, from the biggest mountain and the tallest steeple. Now walk through the valley of the shadow of death, for time and fear no evil, neither wicked people. They may climb to the top of a thousand steps, from the biggest mountain and the tallest steeple. I fall down on my knees and pray for strength and knowledge to show I the way. Someday my epitaph might say that Brother Culture was a solid DJ. Ok, ya estamos prácticamente en la recta final de este Dub Night número 137. Seguimos platicando aquí con Brother Colcha. Ya enfoquémonos ahorita un poco de lo que es el tour, de lo que ha venido. Ya este fin de semana tuvo pues las primeras presentaciones aquí en México. Bastante bien, como siempre le ha ido. Y bueno, también todavía faltan algunas fechas. Platícanos. Así es, pues estamos en pleno Truth and Right Tour con el Original Rasta MC Brother. ¿Qué significa Truth and Right? Truth and Right significa la verdad, es que la verdad y lo correcto, o algo así. De una manera muy muy rara en español, como lo traducimos, pero por ahí va la idea. Y bueno, pues nada más y nada menos este próximo viernes 12, día de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, estaremos en Guadalajara con la presentación de Brother Culture en el Jungla Bar, que ya estuvo ahí el año pasado y fue un show bastante agradable, lleno de vibra, muy positiva, el lugar está padrísimo, la verdad fue una ocasión muy especial. Y bueno, al día siguiente tenemos la noche de Culture Base en Xochimilco, donde se darán a conocer los ganadores de la convocatoria que realizamos este año. ¿Y la de Jalapa qué tal estuvo? Uy, la de Jalapa estuvo muy buena, aunque fue la... Ya estaban de medio saliendo de vacaciones los estudiantes, entonces hubiéramos tenido ganas de que llegara más gente. Sin embargo, fue la primera vez que se presentó y fue una noche muy, muy exitosa con el Mafuego, organizada por Radio Asalto. Fue, la verdad, ¿qué te puedo decir? Fue un arranque increíble para este tour. Y ahora la del Salón Calavera también dicen que estuvo ahí súper así, ¿no? La del Salón Calavera, la verdad, te soy honesta, yo no lo podía creer. Desde que entramos no podíamos ni caminar, ni tres pasos para adelante. Entonces, sorprendida de ahí desde el poder de convocatoria que tuvo esta sesión. Y bueno, fue algo muy padre porque no solo dio su concierto, sino que dado que el ambiente estaba tan vibrado, después de un rato de irse a tomar su té al camerino, decidió volver al micrófono y ponerse a freestylear con la banda. Y pues esos momentos son cosas únicas que suceden en un evento, son acontecimientos realmente. Y en Cuautepec fue muy padre porque sucedió lo mismo. Y fue como un show de 3 horas que en realidad pues teníamos muchas... pues muchos cuestionamientos sobre cómo iba a estar esta tocada y luego en domingo, que es difícil, y sin embargo no, pues se convocó, dio cantó 2 horas y se prendió con la banda, vio pues ahí un ambiente dancehallero, llegaron unas bailarinas súper buenas ahí a poner el ambiente y no, pues la fiesta estaba que bueno, así es que agarró el micrófono y se dio un versus con el mismísimo Cory Faya. Por ahí le mandamos saludos de aquí de HBIT. Entonces, pues el tour ha arrancado bien y esperemos que siga dando lo mejor. Todavía ahí en Casa Ilvana, que también va a ser una de las últimas sesiones, amenaza con ser una de las buenas, ¿no? Una buena presentación, eso es lo que esperamos. Es la última presentación del tour antes de que se regrese a Brixton a dar una sesión justamente con Reggae Rose para el año nuevo y cierra con... Este tour cierra en Casa Ilvana. Tendremos como invitados también a Mr. Zebre, estará por ahí Minor Shadows, estará... bueno, pues tenemos varios invitados, la Sound Sisters, se me olvidaba, como invitados especial, Royja, Solinka, Diego Real Estilo, saludos también por ahí a la banda. Entonces, pues esperamos que lleguen y que compartan con nosotros todo esto que les queremos presentar y dar. Sí, bueno, también queremos saludar a toda la gente que nos estuvo escuchando toda la noche. Todavía Mr. Zebre nos mandó saludos. También nos mandó saludos a Scotty Dub de Mystical Bass. Pues a todos ellos que estuvieron escuchando el programa aquí a Brother Culture, ¿no? Sí, también a la gente que nos visitó aquí en cabina. a Rafa Valtierra, a Lolín, por ahí andaba, creo. A Lolín. De Duke Mahai, Unido Vesterio, que todavía Unido está. Unido Vesterio, que sigue aquí en las cabinas, exactamente. En las instalaciones del Radio Zapote. Y bueno, nos dejaba un último track también, Brother Culture, para tocar, ¿no? Exactamente, nos comparte este track del álbum Mr. Money Man Rhythm. Yeah, it's a Mr. Money Man Rhythm, and it's produced by a youth called Little Lion and a guy called Derek from Geneva in Switzerland. And the label's called Evidence Records, and the rhythm has Rod Taylor, Rankin Joe, and Brother Culture. Track three is Brother Culture. It's a story of how Africa was colonized. Este track cuenta la historia de cómo África fue colonizada. Justamente se llama Diamonds and Pearls, diamantes y perlas. Sí, vamos a poner el número track 3, ¿no? Que es el track donde él participa. Y ya, bueno, ya nomás venimos también para despedir el programa. Bueno, programa largo, ¿no? Ya vamos para las 3 horas, ¿no? Now it's a story in history, so don't you bother act like it's a mystery. They're taking out the best, you know, history. What we say? Diamonds and pearls, them take out of Africa. Diamonds and pearls, and left poverty. Diamonds and pearls, them take out of Africa. Diamonds and pearls, and left slavery. They took the diamonds and the pearl and introduced slavery. Then them build up with them cities and them industry. Them raped and pillaged our greatest city. Them wiped out a name from so-called history. Say this was a main job of the missionaries. Subjugation of the people with brutality. Just how we survived is a real mystery. Competition was hard, we had to compete. Diamonds and pearl, them take out of Africa. Diamonds and pearl, and left poverty. Diamonds and pearl, them take out of Africa. Diamonds and pearl, and left slavery. Say King Leopold, he was the Belgian king. Many people don't know the genocide him bring. 10 million dead, it is the estimation. Murdered on Leopold's plantation. A holocaust on a massive dimension. This is human genocide and this is human torture. King Leopold is guilty of mass murder. No, I don't want to see history repeat. So go away with your mission, cause I want to compete. Diamonds, diamonds, whoa, whoa. Hey, diamonds and pearls, them take out of Africa. Diamonds and pearls, and left poverty. Diamonds and pearls, them take out of Africa. Diamonds and pearls, and left slavery. Diamonds and pearls, diamonds and pearls, diamonds and pearls, they took out of Africa. Diamonds and pearls, and left slavery. Diamonds and pearls, they took out of Africa. Diamonds and pearls, and left poverty. They took the diamonds and the pearl and introduced slavery. Then them build up with them cities and them industry. They raped and pillaged our greatest city. They wiped out a name from so-called history. Say this was a main job of the missionaries. Subjugation of the people with brutality. Just how we survive is a real mystery. Competition was strong, so we had to compete. Diamonds and pearls, they take out of Africa. Diamonds and pearls, and left poverty. Diamonds and pearls, them take out of Africa. Diamonds and pearls, and left slavery. Diamonds and pearls, diamonds and pearls, diamonds and pearls, they took out of Africa. Diamonds and pearls, and left genocide, left torture. They're guilty, it's in the history. They're guilty, yeah, they're guilty. It's in the mystery, yeah. Whoa, hoy. took out of Africa diamonds and pearl, and left slavery diamonds and pearl. They took out of Africa diamonds and pearl. Bueno, estamos escuchando algo también de las últimas producciones que se llama Diamonds and Pearls, con colaboración con Little Lion Sound de Ginebra. Evidence. El sello Evidence, Evidencia. Sí, muy, muy, muy bonito el rhythm también, ¿no? Rockers totalmente, ¿no? A la vieja usanza también. Frankie Jarrett, Slater, el Brother Cooper en este Mr. Money Man Rhythm se llama. Muy buena canción. Bueno, Jimena, pues tenemos también el gusto de anunciar al auditorio de Dubnail que vas a regalar algunas cortesías, ¿no? Para el evento del sábado. Así es, les queríamos regalar al auditorio Radio Escucha de esta sesión. Vamos a regalar dos pases dobles para la noche del Culture Base en Xochimilco. Y simplemente les queremos preguntar, que nos digan algún productor con el que ha colaborado Mr. Brother Culture este año. Que ya fuimos repetitivos, ¿no?, en ese aspecto de estar mencionando un poco bastante sobre el trabajo. O sea que bastante fácil la pregunta, bastante fácil. Es que por lo que manejamos hoy, decías, no, bueno, ay, que no, eso fue hace veintitantos años, así. Pero sí, o sea, son productores que con los cuales ha trabajado toda su vida, con los que vuelve a confirmar esa, pues esa es, confirma, ¿no? Es que es, no es casualidad, y escoge buenos productores, ¿no? Realmente que tiene sí, buen sello, ¿no? Y bueno, pues todavía faltan algunas fechas, ¿no? Entonces, Guadalajara, Xochimilco. 12 de diciembre, Guadalajara. 13, Xochimilco, Culture Base. 19, Rascuache Bar en Coacalco. 20, Playa Paraíso con la bandota del Ecological Dub. Tendremos una tocada especial, ya como viene siendo tradición, casi con Pablo León de Zion en el barrio Bravo de Tepito. Y tendremos la noche del 27 en Casa Ilvana para cerrar este Truth and Right. Así es. No, qué bueno, y qué bueno que también Sache Vida ahí esté trabajando, ¿no? Bien, duro. Pues en esas andamos, compañero, así es. Dando, pues echándole todos los ánimos para impulsar esto que tanto nos gusta y tanto nos apasiona a todos. Y también ahí tienen trabajo en medios, ¿no? Todavía hay unas entrevistas por ahí. Por supuesto, hay entrevistas, hay dub plates, hay grabaciones, que son actividades paralelas, digamos, a los eventos, a los conciertos que se realizan como parte del tour. Bueno, y también queremos darle las gracias a Simon que haya venido un año más aquí al Dubnail FM. Of course, Mr. Fajimison, we would like to say thank you very much, Brother Culture, for being here in this Dubnail session again. Mucho gracias, thank you. One love. Hay un mensajito para la gente, para la banda que nos está sintonizando. Vamos a pedirle, pues, que se aviente una rolita, pues, ¿no? Para claro, como parte del mensaje, ¿no? Que estábamos hablando. Brother Culture, would you like to share something with the Mexican youth? Share something. Yeah. Yeah. Don't sniff glue. No glue sniffing. No cocaine. No LSD. No beer. No rum, just ITA living, you know? ITA living, study hard at college, study hard at school. The brain is the greatest weapon given to us, you know? So the Mexican youths have to use their brain, you understand? And build up the country and build up the barriers so the people have equality and rights and justice, you understand? And the people can have safety. So we need the youths of Mexico to rise up in education and become the leaders. Yes, I bless. Nos dice que, pues, que guachemos nuestros cerebros, que es lo más valioso que tenemos, porque lo que necesitamos es construir un país, construir nuestros derechos, construir nuestra igualdad, y que sin educación, boom, boom, no llegamos a ningún lado. Si es que, pues, aguas con el resistol. Claro, claro, claro, ahí con el mensaje. Aguas con las drogas, con la coca, con el LSD, con el alcohol. Pues como Rasta nos recomienda vivir una vida ital. Pues nos vamos con un poco de freestyle, si... Light play le decimos aquí, ¿no? Now they're talking about the mystery, but they never tell them about the history. Great sounds are developed. Big up all the massive in Mexico, you know? When me tell them, diamonds and pearls, they take out of Africa, diamonds and pearls, and left poverty, diamonds and pearls. They took out of Mexico, diamonds and pearls, and left slavery. They took the diamonds and the pearl and left we in poverty. Then them build up with them cities and them industry. They raped and pillaged our greatest city. Then wiped out our name from so-called history. Say this was the main job of the missionaries. Subjugation of the people with brutality. Just how they survived, it was a great mystery. Competition was hard, we had to compete. Diamonds and pearls, they took out of Mexico, diamonds and pearls, and left poverty. Diamonds and pearls, they took out of Mexico, diamonds and pearls, and left slavery. Say King Leopold, he was a Belgium king. Many people don't know the genocide him bring. Say 10 million dead, it is the estimation. Say murder than Leopold's plantation. This is human genocide and this is human torture. Say King Leopold, be charged with mass murder. Gentleman a culture, be me all the mic chanter. Me bringing love up in the area. Diamonds and pearls, they took out of Africa, diamonds and pearls, and left slavery. Diamonds and pearls, they took out of Africa, diamonds and pearls, and left poverty. Diamonds and pearls, diamonds and pearls. King Leopold, King Leopold. They took the diamonds and the pearl and left we in slavery. Then they built up with them cities and them industry. They raped and pillaged our greatest city. Then wiped out our name from so-called history. Say this was the main job of the missionary. Competition was hard, we had to compete. Competition was brutal, had to compete. Jamaican culture be missing me rocking complete. Diamonds and pearls, they took out of Africa, diamonds and pearls, and left slavery. Diamonds and pearls, diamonds and pearls. Great sounds are play bound to lead the ways out to the good gosh. Chummy says sweet rubber-dum, cause sweet rubber-dum, cause sweet rubber-dumba, we are play up in a club. Cause sweet rubber-dumba, we are play up in a club. Massive to massive and crew to crew. Say education, that is what you have to do. Massive to massive and crew to crew. Say education, that is what you have to do. Got Brixton and Brixton, Mexico and Mexico. Me rock them from them edge straight down to them toe. Me rock them in the city and in a the barrio. Is Simon culture be me comfy star stage show. Diamonds and pearls, they took out of Africa, diamonds and pearls, and left slavery. Diamonds and pearls, they took out of Africa, diamonds and pearls, and left poverty. Diamonds and pearls, diamonds and pearls. They're guilty, oh they're guilty, yes they're guilty, just read the history. They're guilty, I say they're guilty, you know they're guilty, it is a mystery. Diamonds and pearls, diamonds and pearls. Great songs are play bound to lead the way. Radio Zapote, we love you like that, see? We support you all the while. Big respect to H-Bit Productions, Shamina, Alien Dreads, all of the massive. Big up the massive in Guadalajara, man called Tony Silvano, we love you like that, see? Yeah, this is Brother Culture, original Rasta MC. Tuning out, tuning in. Diamonds and pearls, diamonds and pearls, diamonds and pearls. Oh yeah, diamonds and pearls. Ah oh, yeah, diamonds and pearls. Oh yeah, diamonds and pearls. Yeah now, diamonds and pearls. Totalmente en vivo a estas horas de la noche. Ya y, para cerrar, familia. Y bueno, todo el poder, todo el flow, ¿no? Que trae este señor. Increíble. O sea, toda la facilidad, cómo fluye, ¿no? Ahí en el micrófono. Y sí. Bueno, pues todavía tiene. No, pues por eso es el mejor, familia. O sea, por eso. El the best. El mejor. El cantante de los cantantes, ¿no? Es increíble cómo uno le da el micrófono a este hombre y hace maravillas. Sí, ¿no? Sobre, te canta sobre cualquier ritmo y bueno. Flow, lo que le sobra es flow. Flow, exactamente. Aquí vino a compartirnos un poco. Muchas gracias, Brother Culture. Bueno, gracias pues a todos los agradecer, que vinieron, ¿no? Agradecer a, también aquí a Unidub Estación, Unidub Stereo, a toda esta banda, a Uba Roots, a Ica, a Jimena, Rocky Llanos, a Brother, toda esta Selecta gente. Selecta Lu, que por ahí anda todavía. Rafa Valtierra, que vino hace rato, también vino Tupi Maja. Mi amor por ti quema como diesel. Mi amor por ti quema. Mi amor por ti quema. Como dice mi amor por ti, quema. Yeah, yeah. Bueno, todo el iPlay y todo, y en español ahora también, ¿no? Sí, ¿no? Este 137 estuvo largo, ahora sí. Desquitando, ¿no? Los que nos vamos a tener ahí en diciembre, ¿no? Claro, ya este es el penúltimo programa de este año. Pero recuerden, la próxima semana, Fikiran Black, aquí en Radio Zapote, a través del Dub Night. Para cerrar bien el año ya. Así es. ¿Volvemos? Próximo lunes, 9 de la noche, nos escuchamos. Ya prácticamente el último programa del 2014 y tenemos 2015 todavía, pues muchas actividades, muchas sorpresas, ¿no? Todavía por ahí. Ya por ahí se ha anunciado un poco de los eventos que van a estar en el mes de enero. Ya muy buenos. También recordar que por ahí todavía sigue, ¿no? Lo de la cortesía de Ecological Reggae. Sí, todavía la gente está participando, está poniendo ahí la respuesta. En su momento daremos a conocer el exactamente, ganador. Quizá el lunes ya públicamente se haga todo esto, ¿no? El ganador. Y agradecemos a todo el colectivo por la colaboración y la accesibilidad con la audiencia de Dub Night. Sí, también a HBeat, Jimena, Aliens Red, que vinieron esta noche, Brother Kurt. Bueno, ¿no? Pues gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias por la velada, ¿no? También aquí. Sí, muchas gracias. Cierre del programa. Muchas gracias, Brother Kurt. Rastafari, Selassie, Emperor Selassie, Hare Krishna, Buddha, it's one world, you know. Give thanks and praises to the Most High God. Ja. Pues bueno, esto ha sido todo. Nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.